que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente de mayo del 2018. Gracias por recibirnos, todos los y comunidades de América Latina. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Ecuador, jueza constitucional analizó 6 demandas contra el ingreso y cultivo de semillas transgénicas. En México, Chiapas y Tabasco se reúnen para celebrar la fiesta de la semilla criolla. Y estaremos analizando, en América Latina, ¿se debilita la educación pública y gratuita? Comenzamos en Quito, Ecuador. Allí una jueza constitucional analizó 6 demandas contra el ingreso y cultivo de semillas transgénicas. Vamos a tener un informe en qué consiste esta situación, porque ahí está preparado nuestro compañero Felipe Mosquera de nuestra asociada Corape. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. La jueza Roxana Silva de la Corte Constitucional realizó la audiencia pública dentro del caso de acción de inconstitucionalidad contra la ley de semillas para conocer las 6 demandas existentes que tendrían que ver con el artículo 56, donde se permite el ingreso y cultivo de semillas transgénicas únicamente con fines investigativos. En este marco, la abogada Tatiana Rivadeneira, del colectivo Ecuador Libre de Transgénicos, argumentó que esto se contradice con el artículo 401 de la Constitución, donde se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Permite el ingreso de semillas y cultivos transgénicos, inclusive esto en contra de la Constitución, y obviamente como es totalmente inconstitucional y obviamente como no iba a tener fundamento alguno de decir cómo va a justificar una situación que es inconstitucional, que la Constitución expresamente establece que el Ecuador es un territorio libre de transgénicos. Aproximadamente 400 organizaciones y actores sociales respaldarían estas demandas, donde Benjamín Macas de la Red Agroecológica de Loja expresó su preocupación por la potestad de ingreso de semillas transgénicas. Entonces hay que entender que esto de que dice que solo es para investigación, en realidad es una fase de legitimar ante la opinión pública a los cultivos transgénicos, es decir, es un paso más en el ingreso de cultivos transgénicos, porque ¿qué van a investigar si los cultivos transgénicos ya están investigados? O sea, las semillas transgénicas ya están validadas, están sembradas en otros países en cantidades enormes. Cabe recordar que este artículo fue parte del veto presidencial del entonces exmandatario Rafael Correa para dar paso al ingreso y cultivo de semillas transgénicas con fines investigativos, que en el mismo artículo 401 de la Constitución señala su prohibición y excepcionalmente solo en casos de interés nacional, fundamentado por presidencia y aprobado por la Asamblea, se podría introducir semilla genéticamente modificada. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Bueno, mientras en Ecuador hay todo un debate, discusión por la conveniencia o no de ingresar a un país semillas transgénicas, en México, en zonas como Chiapas, Tabasco, se han reunido para celebrar la fiesta de la semilla criolla. Distintas comunidades y organizaciones populares e indígenas han protagonizado esta celebración, valorar la semilla criolla. Nuestros compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen nos informan. Reunidos para conservar las tradiciones que heredaron de sus abuelos, diversas comunidades indígenas de Chiapas y Tabasco se reunieron en la fiesta de la semilla criolla. Al encuentro asistieron representantes de al menos 50 pueblos originarios, entre los que destacan choles, tzeltales y tzotziles. El objetivo del encuentro fue compartir experiencias de trabajo en la producción de alimentos, Asimismo, el cuidado del agua, la tierra y la salud. Escuchamos a Eva del Carmen Cruz Gordillo, de la Pastoral de la Madre Tierra de la zona Chol. Hoy se concentra lo que es más que nada la bendición de intercambio de semillas, conmemorando una vez más lo que son las bendiciones de semillas para rescatar las semillas tradicionales. Y también se estuvo llevando durante 2 días, sábado y domingo, lo que fue intercambio de experiencias de varias zonas, zona Chol, zona Xochitl, zona Sureste, compañeros de Tabasco y Salto de Agua, Tila. Estuvimos en intercambio viendo cómo se ha trabajado en colectivo, cómo se trabaja, cuáles son las herramientas que se usan, cómo se ha ido concientizando a las personas. Y también pues con el objetivo de este encuentro fue de que recuperemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres ancestrales, el cuidado del agua y sobre todo pues lo que más se está enfocando ahorita es el cuidado de la tierra. Escuchemos también la opinión de la señora Elena López Benítez de la parroquia del municipio de Salto de Agua. Y hay mucha gente que no les interesa, porque les interesa más lo gubernamental, que les den, que reciban. Pero a mí, yo como mujer, como madre, como esposa, a mí me encanta y me gusta mucho la naturaleza, me gusta sembrar semillas, me gusta recolectar flores, me gusta la flora, la fauna. Me gusta defender y me gusta vivirlo, porque por eso estoy aquí, por eso creo que estamos los hombres, las mujeres, los niños, están los sacerdotes, los diáconos, ya vemos catequistas, vemos que no somos catequistas, vemos curiosos, sabemos de todo, y entonces es muy interesante este encuentro. La fiesta de la semilla criolla se realizó en el ejido Emiliano Zapata, municipio de Palenque, Chiapas, del 29 de abril al 1 de mayo, y fue organizado por la Asociación Civil Acción Social Samuel Ruiz y la Pastoral de la Madre Tierra de la zona Chol. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Camilla para Contacto Sur. Hay una alerta máxima en Colombia debido a la situación que se genera en un proyecto hidroeléctrico. Se trata del proyecto Hidro Ituango, es un proyecto de energía eléctrica ubicado a unos 170 kilómetros de Medellín, al noroeste de Colombia. Este es un proyecto eléctrico que proveerá el 17% de energía al país. Sin embargo, este es un proyecto al cual enfrentaron varias comunidades indígenas campesinas, estuvieron oponiéndose a este proyecto debido a que podría afectar la vida de las comunidades. Resulta que el río Cauca ha crecido producto de las lluvias y ha creado problemas en este proyecto hidroeléctrico, lo que obligó a tomar medidas y se están evacuando al menos más de 600 personas ahí desplazados. Se cree que los desplazados conforman una mayor cantidad. Lo cierto es que hay varios municipios en alerta por la crecida del río Cauca, pero se considera que la mayor consecuencia la está generando este proyecto hidroeléctrico llamado Hidro Ituango. Estén atentos porque esa alerta sigue en Colombia. Vamos con más noticias. Crece la educación privada, la educación que es de lucro, y debilitando así la educación pública y gratuita en América Latina. En el marco de la celebración de la Semana Latinoamericana por el Derecho a la Educación, SAME 2018, hemos podido conversar con Camila Cross, coordinadora general de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Revela cosas muy importantes. La información la tiene nuestra compañera María Cianci. Saludos América Latina y el Caribe. Estamos en la Semana Mundial por el Derecho a la Educación, SAME 2018. Esta iniciativa es promovida por la campaña latinoamericana por el Derecho a la Educación, CLADE, en la que organizaciones de la sociedad civil se reúnen y promueven el compromiso más coherente, más pertinente de los estados con la educación. Tenemos el gusto de conversar con la coordinadora general de la CLADE, Camila Crosso. También es presidenta de la campaña mundial por la educación. Muchísimas gracias por atender este llamado, Camila, porque es importante garantizar la gratuidad, contar con un sistema tributario y fiscal justo, equitativo. Es importante porque desde nuestra perspectiva, invertir y fortalecer en el sistema público de educación y garantizar la gratuidad educativa, es la única manera que vamos efectivamente lograr abordar las desigualdades y discriminaciones estructurales de nuestras sociedades. La educación pública, gratuita y en ese sentido para todos y para todas, con calidad, permite esta ecualización de los sistemas. Lo que sí nos está preocupando es que observamos, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, dobles sistemas de educación. Sistemas de menor calidad para la población más pobre y sistemas de mayor calidad para las poblaciones más ricas. ¿Qué implica que se debilite la educación pública y en lugar del Estado sean las empresas privadas las que se responsabilicen de la educación? ¿Puede ser esto, la educación, una fuente de lucro? Éticamente, el lucro, en la práctica, el lucro no es compatible con el derecho, porque mientras que justamente la generación de lucro es un fin en sí mismo y se pone en marcha, por lo tanto, una educación que no tiene un compromiso ni con la igualdad, ni con la equidad, ni con la disminución de las desigualdades, ni con la formación ciudadana, ni con la formación para el trabajo, o sea, francamente, una educación que visa lucro tiene apenas esta finalidad y pone en marcha una educación que logre sacar un lucro más grande posible, ¿no? Y eso es completamente incompatible con la realización del derecho humano a la educación, que tiene que responder a los preceptos que yo acabo de mencionar, ¿no? Sociedad justa, equitativa, que prepare las personas para el mundo del trabajo, para ejercer su ciudadanía. Entonces, el lucro, la verdad, que no es compatible. Bueno, muchísimas gracias, Camila Crosso, por este contacto, este diálogo. Seguimos entonces con mucha atención en la agenda educativa. Bueno, un gran saludo a cada uno, a cada una de ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, María Cianci. Vamos a Honduras. Hay preocupación por la eliminación, la cancelación del Estatuto de Protección Temporal para hondureños y hondureñas que se encuentran en Estados Unidos. Hay un impacto. Yolani Pérez, de Radio Progreso, nos informa. Saludos cordiales a ustedes que nos están sintonizando. Y es que la medida adoptada por el gobierno de Donald Trump ha puesto en aprietos a miles de familias que han salido del país desplazadas por la violencia y la falta de oportunidades. A criterio de Patricia Montes, hondureña y directora del Centro Presente, organización que trabaja con temas de migrantes en Boston, Massachusetts, la decisión no es una sorpresa, pues es evidente que la misma es parte de una estrategia más amplia para reducir los programas, como el que ampara a los jóvenes soñadores, y son medidas para eliminar la migración documentada y no documentada en los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, países como Honduras son países donde hay altos índices de pobreza extrema, de violencia, de corrupción, de impunidad. Yo creo que si obviamente nuestras autoridades tuvieran una voluntad política real de implementar programas que vayan precisamente encaminados a la reducción de la pobreza extrema que vive el país, a la reducción de los altos índices de corrupción, de impunidad que vive el país, sería diferente. Evidentemente, son políticas que son de mediano y largo plazo, pero pues no veo yo realmente en este momento ese deseo de parte del gobierno de Honduras de poder generar este tipo de cambios. Por el contrario, yo creo que el proceso electoral que vivimos recientemente en el país, marcado por la corrupción, el fraude y por la violencia en contra de la población civil de parte de las Fuerzas Armadas hondureñas, de la Policía Militar. Carla Rivas, representante de la Red Jesuita con Migrantes, dice que los gobiernos tienen alta cuota de responsabilidad porque deberían de garantizar el derecho a no migrar, asegurando las condiciones políticas, sociales y económicas necesarias para una vida de calidad. Hace 6 meses, cuando se dio la ampliación para Honduras y se notificó a Nicaragua que se cancelaba también porque ellos no habían solicitado ampliación, y luego la cancelación de Haití, de Nepal, todo esto nos hacía suponer que también la de Honduras iba a ser cancelada. Eso significa que